Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Buenísimo, gracias. Me gusta esto de que el tango es machista como el rock, pero no te detenés en esas tonterías. Y lo dijiste, no, te sí, juro sí. que lo dijiste sí, en una nota. Cosas que yo dije que yo. En una nota de hace como 5 años. Tengo una memoria espantosa para esas cosas, pero sí, es verdad para mí también. Sí. ¿Cómo sí, es? A ver, contá. Vos cantás igual tangos machistas. Yo canto algunos tangos. En realidad, es, para mí, mira, ahí. Salvo que uno sea feminista, que no lo soy. No soy una militante feminista, sí, ¿no? Sí. Es muy difícil detenerse en cada gesto y en cada coma machista. Uh-huh. Y a veces es muy difícil correrse de eso, ¿no? En donde, digamos, en el espectro, en el ámbito donde uno vive. Pero además, ¿cómo sería? Por más que fuera feminista, ¿qué haces? ¿Cantás tangos que y sí, qué sé yo, si fuera feminista, en realidad debería no cantar tango. Claro, por eso. Eso sería como una condición más o menos sine qua non. Pero la realidad, en realidad, yo creo que los tangos, o sea, la realidad es machista. O sea, uh-huh. la sociedad es machista. Sí. Eso yo no lo puedo cambiar yo. Es decir, es un poco hacerse cargo de lo que somos en realidad. Pero digo, bueno, con la idea por ahí de modificar algo, ¿viste? De cambiar algo, de cuando uno se da cuenta que hay un gesto, o sea, obviamente machista, bueno, yo me voy, me corro de ahí, trato de modificarlo, de cambiarlo, de corregirlo. Este, es algo, digamos, que está presente, digamos, como es difícil estar atento constantemente a todos esos gestos. Y además también hay un punto, hay una ligera barrera que no sé bien, qué sé yo. A mí me gusta que un tipo me invite a comer, que me abra la puerta del auto, qué sé yo, esos son gestos que por ahí, caballero, pero una feminista considera que eso es sí, como sí, una subestimación sí, sí, sí, sí. a su pero igual en género. esa nota de la que me valí para hacerte sí. esta pregunta introductoria, vos pones por ejemplo el caso de Fangal, ¿no? Que dice, él dice que la rescata a ella del fango, pero también dice que fue un tarado. Sí es verdad eso. Él se considera un tarado, pero yo cuando canto un tango también, no siempre, o sea, yo no lo canto como si fuera un hombre que está como una, o sea, en realidad se sale el género, se desaparece el género, porque uh-huh. si no yo tendría que invertir muchas veces el género del tango para poder asumirlo desde una mirada femenina. Y a veces, digamos, yo tengo también ese pensamiento en relación a un tipo, por ejemplo. Uh-huh. Qué sé yo, una mina también puede de alguna manera rescatar al qué sé yo, se enamora de uno que es un, que no sé, que está tirado todo el día, que no hace nada, qué sé uh-huh. yo, y bueno, y un poco piensa, lo rescaté de ahí, qué sé yo, y después pensar que soy una tarada, estuve tanto tiempo, o no sé, o X tiempo, o 2 días con este Gil. Y la gila soy yo, pero digo, eso, o sea, ahí en realidad los roles se invierten. Me parece que los, digamos, el hombre y la mujer tienen gestos del otro sexo constantemente, uh-huh. gestos y costumbres y la verdad es que yo trato de pensarlo de esa manera cuando canto el tango, ¿no? Qué sé yo, hay cosas que, no sé, si por ejemplo el otro día yo estaba en un programa de radio y pasaron Amablemente, que es tremenda la letra de Amablemente, el de Encajó 34 puñaladas. Ah, sí, la de River, la que canta River. Sí, Rivero, la que canta River. Que fajó 34, sí, porque el hombre no es culpable puñaladas. En estos casos. Sí, es todo un pensamiento, ¿no? Digo, o sea, negarlo es un poco, o sea, claro, yo no estoy a favor de ese pensamiento. Pero en contra de cantar el tango. Pero ¿qué vas a hacer? O sea, la realidad es la realidad. O sea, cuando se piensa, por ejemplo, en la ley del aborto, si bueno, hay una ley que se piensa en... Bueno, ¿por qué se piensa en eso? Porque hay una realidad que lo está pidiendo. Uh-huh. Digo, pero negar que existe es absurdo, ¿no? O sea, entonces nos estamos poniendo como en el mismo lugar que se ponen los necios y decir, bueno... Esto no se habla porque no existe. Claro que sobre eso me parece que debería haber cierta mirada crítica, pero de todas maneras, en ese sentido, habría un montón de piezas de teatro y cosas que no se podrían no se podrían llevar adelante, ¿no? No se podrían... Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es la que para muchos es la mejor intérprete femenina de tango surgida de mucho tiempo a esta parte, Lidia Borda. Es cierto que, a pesar de haber sido una mina, una pendeja callejera, tuviste muchos problemas con tu voz aguda, que no compatibilizaba el callejerismo con lo agudo de tu voz y que eso te costó. Claro, en realidad porque lo que me decían muchas veces y yo sé que lo decían incluso sin que yo lo escuchara, uh-huh. Que no tenía voz para cantar tango. ¿Por lo agudo? Por lo agudo, sí. Sí, tengo una voz aguda y depende de las circunstancias me la reprocho bastante, sobre todo cuando grito y uh-huh. me pongo... Uh-huh. Y es una, qué sé yo, uno, viste, tenés el pelo lacio, lo querés con rulos, tenés el pelo con rulos, lo querés lacio. A mí me tocó la voz que me tocó, digamos, y lo que, a mí me gusta mi voz, digamos. Ahí, y lo que sí aprendí después es a desarrollar ciertas cosas de que no tenía naturalmente por ahí o que había que trabajarlas técnicamente. Como por ejemplo asentar o incorporar notas más graves o notas con mayor cuerpo, digamos, dentro de los sonidos más graves. ¿Pero te llegó a deprimir eso? ¿Llegaste a pensar que no podías cantar? No, jamás, no. No fue, ni siquiera me detuvo cuando empecé a cantar tango, digo. ¿Qué se fue a quedar? Fue bastante, de bastante grandecita. Tendría unos 30, que es en la época, viste, que dicen que el tango espera, a los 30 llega. Uh-huh. Más o menos en esa época. Empecé decididamente con el tango, ¿no? ¿Y antes qué hacías? No musicalmente, digo. ¿Empezaste a vivir del tango a los 30? No. Para regodeo de los machistas vivía de mi marido, en realidad. No, siempre laburé, siempre hice cosas, pero la verdad es que no pude vivir de mi profesión hasta bastante... Más grande que los 30. Sí, bastante más de los 30. Vivía de otras cosas, de dar clases. Eso te digo. Sí. ¿Qué dabas, clases de qué? Sí, ¿de canto? Sí, o de... y sigo dando algunas clases. No muchas porque no tengo tiempo, pero sí, hacía otras. Hice todo, además. Desde, no sé, cuando salí de la secundaria... cuidé niños, vendí uh-huh. cursos de inglés, trabajé en la librería. ¿Y mientras cantabas aficionadamente? Y mientras cantaba, pero el canto era algo que... cuando salí de la secundaria, en realidad me metí a la Escuela de Bellas Artes, a la Pueyrredón. ¿Y? Porque yo venía estudiando dibujo y pensé que a lo que me iba a dedicar era a la plástica, básicamente. Pero hice un año en la escuela y después yo creo que lo que fui dándome cuenta es que en realidad lo que estaba era buscando un espacio expresivo, ¿no? Uh-huh. En realidad. Y ¿que podía ser el canto u otra cosa? Que podía ser la plástica u otra cosa. El canto en realidad era algo que yo lo tenía tan incorporado como caminar, digamos, uh-huh. porque lo hacía desde que, no sé, como si que me acuerdo. Uh-huh. Sí, más que mecánico, viste, claro, como algo que uno hace, sí. Y siempre canté, toda la vida canté, entonces nunca lo pensé como una profesión. Nunca lo había pensado como una profesión. Incluso también me costaba pensar qué camino tendría que hacer para que eso se transformara en una profesión, o sea, qué cantar, por ejemplo, cómo, ¿no? Entonces son preguntas que me sigo haciendo de todas maneras. Callejón, callejón lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partí. Lidia Borda nació en Buenos Aires el 18 de abril de 1966. En 1995, después de haber transitado otros géneros musicales, populares y clásicos, comenzó a dedicarse al tango exclusivamente. Y a partir de ese momento, se transformó en una de las principales intérpretes del género. Vos venís de una niñez de tu casa con tu mamá, ¿no? Tus hijos se separaron. Mis viejos se separaron, pero yo estaba bastante con mi papá también. Ah. O sea, iba y venía, ¿no? Porque eso te iba a preguntar, porque con tu vieja, que trabajaba en un taller de costura, escuchabas, pero Pink Floyd, que lo ponía tu hermano, sí. Los temas de, o las composiciones de Miki Theodorakis, sí. Mercedes Sosa, o sí. Sea, lo de tu vieja no había relación con el tango, que era más bien con tu no, viejo. No, todo eso era lo que traían mis hermanos, pero básicamente mi vieja tenía la radio clavada con Héctor Larrea, rapidísimo, sí. Y era la época también de la FM, entonces empezamos a escuchar FM con las amigas, y eso sí. Escuchábamos FM y sí. música de FM, pero en casa se escuchaba mucho folclore también, ¿no? Porque, viste, ahora dice, bueno, la gente no compra discos, ponele. Pero sí. Cuando, yo no sé vos, pero yo cuando yo era chica en mi casa había un Winco y... O un combinado. Con, qué sé yo, 15 discos, 20 discos. Sí. No sé, no había un gran abanico de música para escuchar. Era eso lo que se escuchaba y la radio, digamos, de dónde entrara la música. Uh-huh. Esos discos que había en mi casa eran Cosquín 70, todas cosas que me voy acordando, ¿no? Sí. Sé yo, discos de Marielena Walsh, sí. Estos de Miki Theodorakis, uh-huh. o El lado oscuro de la luna, cuando llegó a mi casa fue como una revolución. yo era muy chica, y a mí me fascinaba. ¿Una vez que fuiste al Ejército de Salvación a comprarte un Winco? Eso fue con mi marido, fuimos, sí. Sí, ¿y sí, por porque qué yo vivo en Parque... Salvación? ¿Qué era? No, el Ejército de Salvación, sí, en realidad es. Sí, el Ejército de Salvación, que queda en Pompeya. Sí. Porque ahí se venden cosas usadas y nos habían dicho que podíamos conseguir unos Winco. Que nosotros, en realidad, lo que pasa es que había un objetivo. Yo estaba haciendo una recopilación para cuando empecé un poco a buscar repertorio para el primer disco. Entonces fuimos con mi marido al Ejército de Salvación a ver si encontrábamos un Winco, porque teníamos discos, nos habían regalado discos, y él me compraba además discos de cantantes de los años 20, así. Entonces necesitábamos un Winco, porque necesitábamos que tuviera 33 revoluciones, pero también 78 uh-huh. revoluciones para poder escuchar los discos de Pasta. Y fuimos y conseguimos, creo que nos salió 20 mangos en ese momento el Winco, que todavía está en casa y de vez en cuando anda. Además, porque Pablo, que es mi marido, es como un... es melómano, es bastante melómano, y colecciona, junta y tiene una gran colección de discos de vinilo. www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Yo sé que habrá una noche feliz en mi existencia, será la noche aquella triunfal de mis amores, cuando el cansancio... ¿Cuándo hay un clic en tu repertorio o en la forma de cantar? Algo que te vuela la cabeza. ¿Cardei? Sí, podría ser. Cuando yo me decido a cantar tango, en realidad podría decirte que es porque descubro que a través de Cardei que había otra manera de encarar el tango, que no era ni la cosa amanerada de que yo venía estimando desde la infancia, en realidad, con grandes valores del tango, esa uh-huh. cosa. el tango de Peluquín, digamos. Que por otro lado tenía, sí, claro, el tango de Peluquín y Lentejuela. En ciertos momentos incluso tuvo cosas interesantes, porque había músicos interesantes en ese programa de vez en cuando. Pero la verdad es que todo el contexto, todo lo que se armaba alrededor era bastante extraño y bastante poco creíble. Uh-huh. Eso a mí me daba vergüenza, porque yo cuando yo era chica escuchaba mucho tango y yo conocía muchísimos tangos. Uh-huh. Y después me pareció que el tango me daba un poco de vergüenza, porque eso que se mostraba del tango era feo. Después, como cuando empiezo a crecer, descubro a Goyeneche también, ¿no? Empiezo a escuchar nuevamente a Goyeneche. Pero en los 90 había como un rescate de cierta maqueta de Goyeneche, ¿no? Digamos, de toda su última época, que era una época mucho más histriónica, si uh-huh. se quiere. En detrimento de todo lo que él había transitado, que había sido muy muy muy interesante, toda la evolución que él hace como cantante es muy interesante, ¿no? Uh-huh. desde la calidad vocal que tiene al principio y después cómo va creciendo en interpretación, en fraseo, hasta llegar a lo que después llega, que es como una especie de síntesis de sí mismo. Uh-huh. Y lo que se toma en los 90 un poco es eso, ¿no? Esa última etapa que es como sacar de contexto, ¿viste? Cuando decís sacar de contexto, bueno, eso se hizo un poco con Goyeneche. O sea, todo lo demás no se tuvo en cuenta. Y entonces eso, solo ese aspecto a mí no me gustaba. Entonces, en realidad, lo que me apareció fue una pregunta, que era cómo se cantaba el tango. O sea, cómo había que cantar el tango, ni más ni menos. Y ahí aparece Cardei y te vuela la cabeza. Claro, ahí yo lo escucho a Cardei. Y me empiezo como a me amigo con el tango, pero además me empiezo como a encontrar, digamos, que la respuesta estaba yendo hacia atrás un poco, o sea, y yendo hacia atrás en el tiempo, digamos, escuchando cómo se había empezado a cantar el tango y cómo había nacido el tango como género, o sea, qué elementos vocales interpretativos se utilizaron para crear un género. Entonces ahí es donde voy hacia atrás, empiezo a escuchar a las viejas cantantes, a los viejos cantantes, a las primeras grabaciones. ¿Eso es qué? ¿Rosita Quiroga, sí, Mercedes Rosita, Simone? Sí, es eso, pero incluso es más atrás, porque empiezan las cupletistas antes, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, hay unas grabaciones de 1906, creo que es, que hay una cantante que se llama Linda Telma. ¿1906? Sí. ¿Tanto? Mirá. Sí, tanto. Y bueno, y ellas cantaban como las cupletistas españolas y, digamos, algunas versos uh-huh. cortos, algunos tangos muy cortos, la mayoría de esos tangos con una impostación vocal muy particular, porque, por ejemplo, el personaje de Catita, cuando ella canta, uh-huh. en realidad toma de ahí, yo creo, estoy convencida de eso, que toma de esas primeras cantantes ese estilo, que es un estilo real, no es un estilo, no es una parodia, era real, así se cantaba. Lidia grabó 4 discos como solista, entre Sueños, su primer disco. Tal vez será su voz, acompañada por la orquesta El Arranque, Ramito de Cedrón, un homenaje a las canciones de El Tata Cedrón, quien musicalizó a grandes poetas, y el reciente Mansi, Caminos de Barro y Pampa, un homenaje al gran poeta y a su obra menos conocida. ¿Y vos rescatás de ahí? Yo rescato de ahí, digamos, lo que trato de hacer es... La autenticidad, me sale decirte. Y de alguna manera entender como de dónde venimos, ¿viste? Como buscar un poco el génesis de la cosa. Después, bueno, uno tiene que hacer de nuevo su propia síntesis y su propia elaboración de todo eso. Yo creo que lo que fui haciendo durante todos estos años fue eso, hacer como una elaboración lenta en relación a mi propia búsqueda interpretativa y a reconocerme a mí en ese lugar, porque en realidad también lo que me pasaba era que me parecía que tenía que entender todo el contexto, ¿no? El contexto histórico un poco social y lo que iba pasando. Y es muy interesante lo que va pasando con las voces, la manera de hablar, ¿viste? Cuando uno escucha, cuando ves películas viejas que hablan diferente. Y a mí eso me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención cómo se va cambiando la forma de hablar a lo largo y de cantar, por supuesto, a lo largo. ¿Podés poner ejemplo de cosas que te hayan impactado con eso, aunque sea ligado al canto? Así, frescamente. Sí, bueno, no, qué sé yo, cuando escuchas hablar a Gardel, por ejemplo, te parece que está... o en las películas, cuando escuchas las películas. Vieja pared del arrabal, tu sombra fue mi compañera. Toda mi niñez sin esplendor, la amiga fue... A mí con Gardel me pasa una cosa muy particular, que es que... no sé si es una cosa particular, supongo que a muchos le debe pasar lo mismo, pero reencontrarme con Gardel en realidad es ir como a, de verdad, a una cosa muy profunda. Muy profunda, muy profunda, porque Gardel inventa la manera de cantar y define de alguna manera todo eso de la copla, de la canción criolla, uh-huh, del acento italiano, todo eso, él lo sintetiza de una manera muy inteligente. Yo creo que él tenía una capacidad superior, digamos, tenía un conocimiento y una sabiduría y una inteligencia muy grandes. La producción de Gardel es alucinante en pocos años de carrera, en cortos años de carrera, y cómo él asimila con una velocidad alucinante, por ejemplo, componer durante una noche, aprenderse el tema y al otro día grabarlo en una película, viste, posando para la cámara, haciendo la actuación y grabando el tema. Es interesante lo que decís, ¿no? Creo que es la primera vez que escucho, no digo que me sorprenda, pero así tan expositivamente dicho, el tema de la velocidad de Gardel para asimilar. O sea, Gardel era un veloz. Sí, yo creo que sí, porque si no, fíjate la producción que tiene, y la carrera es corta. Bueno, pero digamos, vos estabas en cómo van evolucionando, cambiando, sí, o en caso, involucionando los lenguajes, y cómo te impactó, sí, eso. Bueno, a mí, por ejemplo, me alucina cuando escucho a Gardel, escucho las primeras grabaciones, donde sí, él graba algunas cifras, estilos y cosas muy camperas. Detenerse en ese sonido de su voz es... necesariamente instalarse en la soledad del campo. Con su voz él te traslada a ese espacio, a esa soledad. Cuando él canta esas cifras, cuando él las menciona con esa voz, con ese tono de voz, con esa articulación en la palabra, vos sentís que ves el paisaje. Pero no solamente el paisaje, te traslada a los olores, a la época, y te inunda esa soledad. Yo no quisiera vivir ahí. Hoy cuenta quién es Lidia Borda. Que ya no me quieres, si a mí me preguntan diré que vendrás, y así cuando vuelvas mi almita te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todo te esperaba ansioso, mi blanca casita, mi lindo rosal, y como de nuevo alivia mis penas, vestido de fiesta, mi lindo arrabal. Rinconcito arrabalero, con el estrellas de tu patio te quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mis viejas madreselvas están en flor para quererte, como una nube que pasa y se ensueño se van. Se van, no vuelven más. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Hay las palabras que se las lleva el viento, y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo. Radio Nacional. A las 10. Hoy cuenta quién es la que para muchos es la mejor intérprete femenina de tango surgida de mucho tiempo a esta parte, Lidia Borda. Era mi amor, amor de sangre y fuego, todo el calor ponía en mi cariño. Cuando él me vio, lloraba como un niño, porque yo era la prenda de su corazón. Él comprendió mi amor y mi ternura, y me juró quererme con locura. Y muy feliz pasé días dichosos, momentos venturosos de frenética pasión. ¿Alguna vez intentaste, consciente o inconscientemente, parecerte a alguien? Sí, seguramente. El habla y el canto ocurren por imitación. Si vos, vos vas a hablar como te enseñaron a hablar, como aprendés los sonidos, vas a instalar técnicamente las sonoridades y las resonancias en el lugar donde vos escuchaste. No habla igual un alemán que un argentino, que uh-huh. un italiano, que un francés, que un portugués, uh-huh. o que un norteamericano, qué uh-huh. sé yo. Se instalan en distintas articulaciones, en distintos lugares, en distintas cavidades sonoras, se utilizan las voces de diferente manera. Entonces eso es imitación pura. Y después sí, por diversión, me gustaba mucho poner discos y tratar de imitar a las cantantes. O sea, tratar de que me saliera la voz parecida, a ver si canto parecido a fulana o a sutana, qué sé yo. O cantar a ver si me salen estas notas de ciertas cantantes líricas. Pero ya no. Ya no lo hago, no, ya no. Es en un juego de aprendizaje, supongo, inconsciente. Inconsciente de aprendizaje, pero digo consciente como juego. Desde finales de los 90, Lidia realizó giras internacionales por América y Europa. Participó en los festivales Grec de España, en el de Otoño de Portugal, en Cité de la Musique y Chaillot en Francia, Extremos do Mundo también en Portugal, Roma, Europa en Italia, Lenguaje e Identidad en el Goethe de Múnich, Filarmónicos en Fiebre de Tango también en Alemania, pero en Dresden, y el Bergen Festival en Noruega. Además, efectuó numerosas presentaciones en distintas ciudades alemanas junto al Luis Borda Cuarteto. Una vez dijiste que después de Piazzolla es difícil continuar. Dije muchas cosas. Sí, la pregunta es ínsita. Sí. Yo supongo que sí. Yo no soy música, no soy compositora. Pero me parece que hay ciertos ciertas articulaciones en la historia de las cosas que, bueno, cuando llegas a un punto es difícil después seguir adelante ese proceso, porque a veces se corta como proceso y hay que empezar otra cosa, me parece. ¿Hay algún episodio de tu vida que te marcó en la forma en que cantás? Yo supongo que sí. ¿Supongo o lo sabes? Creo que mi vida es bastante tanguera. ¿Por qué? Yo nací en San Martín, mi familia la mayoría eran obreros, uh-huh. o de fábrica o de peones o qué sé yo. Mi vieja laburaba en la costura, entonces también trabajó mucho de tallerista. Sí, creo que esas cosas, ese estilo de vida, esa cosa del barrio, del suburbio también, me parece que tienen que ver con terminar cantando tango, ¿no? ¿Ahora seguís viviendo en dónde? ¿En Parque Patricios? Yo vivo en Parque Patricios. Que es lo que conserva parte de Buenos Aires y parte de toda esa historia, ¿no? Sí, Sí, Parque Patricios a mí me parece que es un lugar interesante. Parque Patricios, Boedo, esos barrios. Hasta que los agarre Macri. Bueno, ya lo agarró y yo la verdad que estoy súper enojada con eso. ¿Por? Bueno, por. En lo que dije yo que no incita la respuesta a su vez. Sí. Bueno, a mí me parece muy cruel, cruel, qué sé yo, eso es muy romántico decir cruel, me parece... Ideológicamente coherente. Sí, me parece ideológicamente coherente constantemente lo que hace, pero hay algo que a mí me parece que me planteo, ¿no? Mi barrio ahora es el polo informático, se llama polo informático. Uh-huh. En nombre del polo informático, lo que se está haciendo es vender casas viejas para destruirlas, tirarlas abajo, hacer construcción de edificios. Técnicamente creo que el barrio no está preparado, su infraestructura, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, a mí me parece que cuando alguien decide vivir en un lugar, decide vivir porque el lugar es de determinada manera. Uh-huh. Querer cambiarlo hacia una manera diametralmente opuesta, en realidad es atropellar el deseo y la voluntad de la gente que vive ahí. No hay consulta, nunca hay consulta sobre lo que se va a hacer, no hay explicación de cómo se va a hacer. Y además, a mí me parece tremendamente hipócrita el discurso de pensar que eso tiene que ver con, no con la evolución, sino con del progreso, con el progreso, viste que se habla del progreso. Y eso no es el progreso, porque eso en realidad es una involución. Digamos, es una involución en la idiosincrasia. Si vos, el tipo que vive ahí, yo tengo una idiosincrasia, pienso de determinada manera y yo quiero que eso se vea reflejado cotidianamente en mi vida y que mi vida esté situada en un lugar que me refleja. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Decime quién sos vos, Lidia Borda. Vos viajaste un montón gracias al tango. Tengo sí. Noruega, Portugal, Alemania, por todos lados, sí. Italia. La China fuimos también. La China. Egipto. Bueno, de Egipto te quiero preguntar después puntualmente porque estuviste en la, nada menos que en la reinauguración de la Biblioteca de Alejandría, que cielo con las manos y eso se parece bastante. Pero te iba a preguntar si, a propósito de eso, ¿no? Si alguna vez... en alguna de esas giras y de todo lo que viajaste, algo te pegó tanto como para decir, y esta podría ser una opción a Buenos Aires, por ejemplo. Concretamente no. Hay ciudades que me gustaron por una u otra razón, qué sé yo, París me gustó mucho, así cayendo en un lugar absolutamente común, me gustó mucho. No podría ser de otra manera. Me gustó mucho Portugal, me gustó cuando fui a Egipto, me gustó estar en Alejandría, me pareció... asombroso, y me aluciné con la China también. Uh-huh. las dos veces que viajamos a la China, me parece que hay que llegar a la China y tenés que llegar y abrir la cabeza como si fuera, no sé, abrirla, despejarla y despojarla de todo preconcepto, porque todo es distinto. Uh-huh. Todo es distinto. Pero nada te dio vuelta la cabeza tanto como para decir podría estar mi lugar en el mundo, no, en lugar de Buenos y Aires. No, la verdad es que cada vez que vuelvo a Buenos Aires vuelvo con deseo de vivir acá, con siempre volver para mí es absolutamente necesario, ¿no? Voy a caer yo también en el lugar común. Porque es una pregunta recurrente, digamos, que uno la trabaja no solo con un tanguero. El otro día lo charlábamos con Leopoldo Federico, que fue, no sé, 7 veces a Japón. O con Jaime Torre, con su charango, recorrió todo el mundo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando cantás un tango en China? ¿Llega inmediatamente? Capaz que te digo China, porque parece lo más extravagante, entendeme, que capaz que te puedo decir, no sé, Alemania, pero bueno. Sí, es más o menos lo mismo, no es lo mismo de ninguna manera, pero sí hay algo que uno se pregunta, ¿no? O sea, yo me pregunto, ¿por qué voy a cantar a China? ¿O por qué voy a cantar a Alemania? Sí. En realidad, hay una cosa que es el idioma y otra cosa que es el lenguaje. Digamos, a ver, qué interesante, ¿no? Para mí eso es distinto. Bueno, entonces El idioma es el idioma, es el chino, es el japonés, el castellano, lo que quieras. ¿Y lo entendés o no lo entendés? Y lo entendés o no lo entendés. Y el lenguaje es una búsqueda de comunicación. Digamos, como yo estoy tratando de comunicarme con el que tengo enfrente, aún no entendiéndome con el mismo idioma. Esa es una búsqueda primero que yo hago conmigo, ¿no? Decir, bueno, y es la búsqueda eterna, yo creo, de la interpretación. Es mi búsqueda es la transmisión de la emoción, digamos. Ese es como es mi objetivo, ¿no? Mi lenguaje quiero que sea ese, la transmisión de la emoción pura. Eso es como tocar el cielo con las manos. Querer llegar a eso me parece que es sumamente ambicioso. Esa es mi ambición, ese es mi deseo, ¿no? ¿Y alguna vez te pasó con el público que fuere acá o en la China que no llegaste con la emoción? ¿Que sentiste que no llegaste con la emoción? Sí, de todas maneras lo que uno percibe nunca es exactamente lo que es y muchas veces es bien distinto a lo que percibe el de afuera. A veces uno piensa que está cantando sumamente emocionado y el de afuera mucho no le pasó. Dice, ¿qué te pasó? Y que estabas así un poquito fría o distante. Y viceversa. Sí, a veces sentís que estás para atrás. Sí, pero sí se siente. Cuando hay comunicación se siente. Cuando hay comunicación se siente. Y muchas veces, no te voy a decir siempre porque sería estaría mintiendo y no es el caso, digamos. A veces sí, estás en la China y bueno, a veces, o sea, hay gente con la que te puedes comunicar, hay gente con la que no, incluso dentro de ese mismo público. Había gente que se acercaba y me pedía un link de una página para en chino, además porque en China el problema es justamente el idioma. El idioma, porque no hablan inglés, no hablan ningún otro idioma. No, pero es que además a mí me pasó en Corea, ¿no? Los gestos son diferentes. Todo es distinto, sí. Los gestos, los movimientos... Yo a veces no sabes si es sí o no. Sí, y los movimientos, la utilización del cuerpo es totalmente distinta. Entonces, la gesticulación, el movimiento, la manifestación de alegría o de tristeza es distinta, o de fastidio, o de no sé, es distinto. Borda es premio Gardel a la música el año pasado en el rubro Mejor Artista Femenina de Tango por el disco Mansi, Caminos de Barro y Pampa. Cuando llegaste a esos lugares, ya siendo una consagrada, Lidia Borda, para usar también un término convencional, pero correcto, estabas en la China, en Noruega, en Alemania, y entonces inevitablemente uno dice, va, inevitablemente no, quizás esa sea la pregunta, uno dice, bueno, llegué, estoy acá cantando, la mina que empezó en tu caso a cantar tango a los 30 años, que recién después, bastante después de los 30, empezó a, si se quiere, vivir del tango. En esos momentos donde uno viaja tanto, ¿a quién le agradeciste? ¿Te detenés a pensar en esos viajes? Uh-huh. Bueno, yo estoy acá ¿gracias a qué? Gracias a que fui inteligente, gracias a que tuve una suerte que supe aprovechar o un factor de azar que supe aprovechar, gracias a que fui con mi marido a comprar un Winco. ¿Te pasan esas cosas cuando estás instalada? Sí. La verdad, voy a confesarte algo, porque yo me lo planteo cada vez que viajo. Sí. Digo, bueno, ¿a quién le agradezco yo que he tenido la suerte de recorrer el mundo? Mira, cuando llegamos a Alejandría, estábamos con Diego Schisi en la explanada de la biblioteca de Alejandría, me preguntó una cosa muy sencilla. Me miró y me dijo, Borda, ¿qué hacemos acá? Obviamente. Y realmente era decís, esto lo debo a la magia de no sé qué cosa. Después uno se da cuenta que en realidad no hay magia, que todas estas cosas que vos mencionaste, ir a comprar Winco, ocuparse, digamos, ocuparse a conciencia de la carrera. La verdad es que yo nunca me establecí metas, ¿viste? Decir, quiero viajar a Japón, por ejemplo, ir a Alejandría. Nunca me lo planteé como... ¿Viste? Hay gente que la ambición la formula y llega a eso. Yo creo que mis deseos son como más inconscientes en un punto. Está bien, pero una vez que estás ahí... Una vez que estás ahí, sí, sí. ¿Te acordás de algo puntual de tu vida a lo cual agradecerle o es un conjunto? En realidad, cuando a mí me pasan esas cosas de pensar, del devenir de la carrera, de cómo fue ocurriendo, de que pensar que en tal tiempo estaba en un lugar y ahora estoy en otro... es cuando me detengo por ahí en mi casa a mirar hacia atrás un poco, ¿no? A pensar un poco hacia atrás cómo se fue desgajando todo, cómo se fue armando, estableciendo. ¿Eso lo haces o te pasa sí, en sí, tu casa? Eso lo, ¿te asalta lo... el pasado o vos vas a la sí, búsqueda? Sí, un poco voy a la búsqueda porque... Porque la verdad yo tengo una carrera que es una carrera lenta, digamos, uh-huh. Qué sé yo, hay gente que, digamos, cuando alguien piensa ambiciosamente, decir, bueno, el año que viene yo quiero hacer este salto y hacer tal o cual cosa. La verdad es que pocas veces lo pensé así. No lo pienso con metas mucho más cortas y más concretas y más cercanas. Tal vez no sé, tal vez sea realmente una falta de ambición, qué sé yo, de así espectacular, digamos, ¿no? De todas maneras, a mí me gusta cómo vengo viniendo. ¿Cuánta bola le das a la crítica? Y lo que pasa es que tengo bastante a favor a la crítica, entonces no sé qué pasaría si la tuviera en contra. Alguna que otra vez me ha tocado alguna crítica un poquito... ni siquiera mala crítica, la verdad es que como si no hubieras despertado nada. Sí. ¿Y eso te jodió? Sí, no, como si, pero alguna, qué sé yo, en algún momento haciendo referencia, por ejemplo, cuando yo realmente tomaba bastante de las viejas cantantes, es decir, bueno, un poco como que imitaba a tal o cual cantante. No me molestó para nada, porque la verdad es que puede ser que haya trasladado a la voz cosas. Seguramente lo hice. Seguramente hice trasladar a mi propia voz cosas de otras voces, ¿no? ¿Te escuchás? Poco. ¿Por? Y me da un poco de vergüenza escuchar. No, y además porque la verdad es que no me nace poner un disco y ponerme a escuchar. Pero sí, a veces cuando escucho los discos me gusta lo que escucho. Me gusta el resultado, ¿no? Me gusta, digo, y me gusta la evolución por ahí que se hizo. Si cuando escucho discos más viejos, no tengo tantos, tengo 4 discos nada más. www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Cuál es el tango que más te gusta cantar y por qué? No, eso en realidad no hay nunca un tango que me guste especialmente cantar. ¿No? No, porque en realidad también tiene mucho que ver con el momento que está transcurriendo y con lo que me está pasando en ese momento. Entonces a veces voy hacia... ¿Qué quiere decir? ¿Que si estás hecha pelota te gusta más un tango? Y por ejemplo, qué sé yo, no sé, a veces me gusta mucho cantar, no sé, una canción. Otras veces me gusta cantar Yuyo Verde. Otras veces me gusta hacer a una noche. Otras veces me gusta cantar algo más campero, qué sé yo. Depende un poco del estado de ese momento, ¿no? ¿Y alguna vez que tuviste algún estado jodido de ánimo, te jodió como cantabas? Que vos ya obviamente que vos hayas registrado, valga la perogrullada. Sí, a veces cuando estoy en un momento así de ánimo un poquito emotivamente más cargada por ahí, que uno dice, bueno, hoy... mato, porque, viste, la emoción se va a transmitir y a veces siento que hay un desborde de emoción y eso tampoco está del todo bueno, no me gusta tanto. De todas las veces que se dijo el tango va a morir, o se va a extinguir, o se va a ir licuando, o se va a ir zaraza, ¿alguna te pegó y dijiste, ay, me estoy metiendo en algo que no se sabe si sigue? Sí, pero eso tampoco me preocupa demasiado. Digo, siempre hay una... Yo en realidad, últimamente sobre todo, no me corro un poquito de los límites estrictos del tango, ¿no? Por la los límites estrictos? Y los límites estrictos del tango es justamente cantar solamente tangos, ¿no? En realidad por una necesidad interpretativa y también por una cuestión de formación, ¿no? Yo me formé escuchando tango, pero además otras cosas. Nosotros somos de una generación de escucha ecléctica, digamos, de escucha bastante, de un abanico bastante amplio en relación a la música, porque empieza toda la época en que empieza a entrar música de todos lados casi sin filtro, ¿no? Es decir, empieza a llegar de todo. Uh-huh. Mucho más ahora, pero digamos cuando yo era adolescente o chica, y además porque soy de una muy buena época del rock, soy contemporánea a la mejor época del rock. Pero además existe varieté, Batato Barea, Urda Pilleta, sí, un poco. Y toda esa onda. Sí, sí, sí. Me tocó compartir un par de años ese ámbito que... ¿Te hizo bien? Sí, me hizo bien. Me hizo bien, además me parece que era un ámbito... muy necesario, muy urgente en ese momento, ¿no? ¿Tenés amigas o amigos cantantes o del palo tango, muchos? Del palo tango no sé. Sí tengo amigos cantantes, amigas cantantes, claro. Pero yo no soy muy del ámbito... ¿Sos una rara avis? Alguna vez dijo alguien eso, pero no... Y vos alguna vez también no sé. Dijiste que no te premiaban mucho, porque de hecho era cierto. Sí, es verdad, es verdad. Quizás por no ser de ese ambiente, tal vez no te premiaban. Sí, quizás por no ser... A mí, viste, esa cosa purista del tango no me molesta un poco, eso así, viste. Yo sí soy tanguero, qué sé yo. Más allá de que... Es imposible no ser tanguero viviendo acá, bueno. Digamos. Digamos, todos somos un poco tangueros. No es necesario ponerse el smoking para hacerlo. Te hago la penúltima. Más allá de que no seas una mina ambiciosa, por lo menos en los términos en los que lo expresaste, ¿qué meta podrías decir que tenés como profesional? Que no hayas en algún momento cumplido. No era nada ambiciosa. Ahora, digamos, cada vez soy un poquito más. Entonces... a mí hay, digamos... Sí, como una cosa, como un gusto personal, realmente a mí me gustaría ser una cantante popular, lo que era antes una cantante popular. No son los tiempos como para ser una cantante popular ¿Y qué sos, de elite? No, soy una cantante popular, digo, no me refiero al ámbito a donde llego, sino a la cantidad de público que se genera, ¿no? Me gustaría ser más masiva. Sí, ¿no? Ser más masiva, sí. Me gusta mucho lo que pasa cuando llego a la gente, y además he ido a lugares donde no me conocen dentro de la Argentina. A mí me gusta mucho esto de quedarme ahora en la Argentina y tratar de cantar acá. No era la penúltima, esta es la penúltima. Ajá. ¿Te difunden todo lo que a vos te gustaría? Creo que eso no ocurre con casi nadie de digamos, con los intérpretes. No sé, creo que no. Supongo que no. No sé cuánto me difunden. Hay algunos que me difunden mucho, algunos que no me difunden nada. Me parece que también me gustaría tener más producción. Sí, por producir más discos, estar cantando más todavía. Decime quién sos vos. No te hagas la sorprendida, porque me acabas de decir, antes de que empezáramos, que escuchase el programa. Así que no, sí. No, porque hay algunos que vienen que no, o hay algunos que escucharon circunstancialmente, pero no saben que la final es la de la pregunta del tango. Sí, justamente. yo sé cuál es la pregunta, lo que no sé bien es cuál es la respuesta. Mi terapeuta me dijo una mezcla rara de Musetta y de Mimí por ahí. Es un lugar muy común. Yo creo que básicamente yo me considero una persona que en una búsqueda, ¿no? En una búsqueda que no podría definir del todo, pero sí tiene que ver con esto otro que te decía, con buscar un lenguaje emotivo de comunicación con el otro. Eso para mí es algo importante. Y en lo cotidiano soy una mujer bastante común, con una vida dual, digamos, entre digamos lo cotidiano que me baja a la tierra y lo artístico que de alguna manera me pone en otro espacio un poco más de fantasías y de cosas. Pero de todas maneras ese espacio de fantasía me parece que tiene que estar absolutamente ligado a la tierra. Lidia Borda. Bacio otra vez, o esperanza sumeu corazón. Hoy ya va terminando verão. En fin, vou tu jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queijo minhas rosas, que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Oh, devias vir para ver os meus olhos tristões, e quem sabe sonhavas meu sonho. Por fim, bate outra vez, o esperança sumiu o coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois pensei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, que bobagem, as rosas não falam, e simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Oh, devias vir para ver os meus olhos tristões, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Queixo minhas rosas, que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com. www.radiolaquemevalí.com.ar. Decime quién sos vos.